Somos la familia, aparte a mi padre. Y estas las hizo Eloy ya, el marido de mi tía Sidonia. Fíjate el detalle, este detalle siempre soy yo contra mi madre. Fíjate, venía mi tío, va a ponerse ahí delante de Casa Amado, que es esa, Casa Amado. Mi hermano está sin nada, solo tiene calcetines, a que no sabes por qué. No es que esté el calcetín, no tiene zapato ni nada. La zapatilla la tiene agarrada de la mano, pero la tenía toda rota. Y Clásico. le dijo a mi madre, quita la zapatilla, que va a salir la zapatilla. Y yo me acuerdo de eso, fíjate, es una cosa que te quedas a este soy yo, ¿eh? Del detalle ese, ¿verdad? De la zapatilla. Y te queda grabado, esas son cosas que te vienen a la cabeza. Cuando ves la foto, dices, pero me acuerdo yo de esta foto por esto. Y mi madre, ya ves, ahí está. Y dijo, quítate la zapatilla, escóndela. Y la tiene mi hermano en la mano. Y yo me quedé, en esta foto me quedé grabado con eso, ¿verdad? Que hay cosas que te quedan grabadas a veces de las fotos, pues esto es esto. El detalle ese. ¿Te das cuenta? ¡Qué bobada! Y es delante de casa de Amado. Casa de mi abuela está aquí, que hace esquina. Y claro, estaba sin asfaltar todo, ¿no ves? No hay ni cera ni. Y la consorcia, claro. Esta. Yo es que era lista, la cargabas algo y se arrimaba las aves para tirarte. Era lista. Menos que todos los burros dicen que son burros, pero. Nunca verás un burro en la guerra, ni eso. Para trabajar son muy finos. El burro no quiere. Y como no quiera, se tumba. Y no la esta se tumbaba, ¿verdad? A mí me mordió una vez. Me mordió así aquí por aquí, claro. La sacabas para trabajar y como sabe, como veía ahí las alforjas, eso empezaba a recular, sabía más que lepe. Se sabe más que un burro. La consorcia. Yo es que tengo mucho, es que bah, era un animal, yo le cogía bah, como si fuera un caballo, todos los días corriendo.